martirio de mi vida, llenándola de angustias, cubriéndola de heridas. Hoy te escucho mentir y te perdono, y vivo en un tormento callando tu abandono. Pero un día ese miedo de perderte, no hablarte, de no verte, se me irá del corazón. Y ese día sin mordaza ni cadenas, reiré sobre mis penas y mi desesperación. Entonces sí comprenderás lo que es vivir con una herida, lo que es tener el corazón atormentado sin razón, cuando al querer se da la vida, ya no podrás volver atrás, y entonces sí que llorarás igual que yo. Sabes que mi amor no se merece que viva en un infierno que ahoga y que enloquece. No te importa de mí ni de esta pena, que ves que es mi calvario, que ves que me envenena. Sin embargo, soportando tu abandono, todo lo perdono, escondiendo mi sufrir, hasta el día que no esté desesperado y me vaya de tu lado sin el miedo de morir. Entonces sí comprenderás lo que es vivir con una herida, lo que es tener el corazón atormentado sin razón, cuando el querer se da la vida, ya no podrás volver atrás, y entonces sí que llorarás.